diamante, lo brillante y el color de chocolate. Aquí en Latinoamérica es hip hop para largo. Y no es que estaba muerto, el español es complicado. Bomba, salimos desde la sombra. El vecindario marca el compás. Desde Ecuador para las demás fronteras. Y díselo, mamá. Respeto el barrio porque de ahí son mis raíces. Con mi familia todo se ha pagado con creces. Reconocer que la vida es para los fuertes. Desafiando si fue necesaria la muerte. Extraño el barrio, la calle, la esquina. Por eso yo detono mi melodía. Alzo mi voz, porque eres parte de mi vida. Y yo jamás te olvidaría. Yo represento mis callejones, pensando en viejos renglones. Párrafos que hacen revivir mi esencia. Traigo emociones mezcladas con sensaciones. Varias expresiones plasmadas con relato y vivencias. Versiones realizadas en acciones. Compones y el barrio se levanta con más fuerza. Funciones, mezclas y botones son nuestros motores con los que Latinoamérica concreta. Canciones, opciones, líneas, expresiones, historias, visiones. Todas las calles con las mentes abiertas. Disposiciones, actores y condiciones. Superando decepciones, Ecuador y Sudamérica revienta. Invadiendo el territorio desde la humildad de un barrio. La esencia se la lleva al caminar y en el vocablo. Avanzamos sin frenos para darle puesto a esto. Sabemos dominar con esta en el esfero. Mi onda expansiva de huella en los sectores, lo hago con sentimiento, así se graban mis canciones. Sin mirar de nada a nadie, no mezclo con depresiones. Lo que es tuyo a ti te vale, trabajamos sin rencores. Los que están en plataformas saben dominar el micro. Estrictos bajo normas, con lo tuyo no me opaco. Es cuestión de tacto, más que grabar compactos. Firmar unos contratos, cosechar puños en alto. Mi gente ya, represento realidad de mi ciudad. Toda una vida dedicada al rap. La música desarrolla la creatividad, estimula la imaginación, facilita la concentración y enriquece el intelecto, evocando recuerdos de imágenes. Los grandes escritores y hasta aquellos que necesitan realizar su tarea en absoluto silencio reconocen la estrecha relación entre la música y la existencia. Hola, hola gente, muy buenas tardes, soy Geraldine Andino y les doy la bienvenida a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Aquí bien acompañadísima con mi querido Juan Diego Molina. Buenas tardes a toda la gente. Positive Vibration, pu, pu, pu, pu, reggae music, lo que suena ahora en este programa. Full reggae. Full reggae, estamos activados acá en la cabina del Eslabón. Como siempre, un sábado más. Jugando ahí con el Panchito, saludos, brother. Un sábado más, como les decía, en pro de la cultura, atendiendo a los proyectos culturales que están dándose, que están saliendo día a día en esta larga carrera que es la cultura, la carrera artística, ¿no? Así es, amigos, y hoy todos preparados, todos listos, porque tenemos la tarde de nuestro programa Full Reggae. A las personas que les guste el reggae, así que show acústico. Ajá, vea. Show acústico. Yo quiero pronunciar unos eventitos, no sé si tú primero o yo primero. Tú primero. Bacanísimo, entonces empezamos con esta agenda cultural. Tenemos el lanzamiento del disco Sobreviviendo. Esto es el 20 de abril. Doctor Rap en la Nina Shunku, ponte pilas. Scat Titans, 6 de abril, ya pasó, no. Hoy, 6 de abril. Hoy. Scat Titan, Savage Bird. Tenemos también homenaje al reggae. Esto es en la Nina Shunku. Y póngase pilas que viene un artista de Jamaica. Desde Kingston, Jamaica, Stranger Miller, ponte pilas. Es un eventazo que se viene acompañado de las diferentes bandas que están de la escena capital. Incluso los panas que van a venir acompañarnos hoy. Ahora, uh-huh, van a estar, están dentro de este concierto, así que nos van a contar un poquito. Wow. esa nota, cómo se sienten, y bacán, ¿no? Eso tengo para contarles un poquito de la agenda cultural a todos los compas y hacerles el llamado a todos los panas a que asistan, que se den cita a las casas culturales, a todos los a todas las ferias, vaya, asista, es una nota, son emprendimientos culturales de la cultura, para la gente, eventos familiares. Claro que sí, también tenemos el rock en vivo, la primera edición del 2019, en el mejor escenario, el mejor sonido y el mejor espacio para el rock en Quito. Esto se desarrolla el sábado 13 de abril a las 16 horas en el Teatro México. Matizarán la nueva edición del rock en vivo el grupo de hardcore punk Mortal Decision, quienes darán el prelanzamiento de su nueva producción discográfica y tocarán varios temas por primera vez. También tenemos a Resistencia Banda Ecuador, quienes inician una nueva faceta en su carrera, la cual tiene como coyuntura la celebración de sus 15 años de trayectoria y que en este show presentarán por primera vez a su nuevo vocalista. Así que pilas, amigos. También tenemos a la banda Abaddon Ecuador, referente del heavy melódico del sur de Quito. Llegarán con repertorio nuevo junto con sus reconocidos temas, por supuesto. Y tendremos como invitados a los jóvenes de Perpetua, quienes llegan también con su disco debut y los escucharemos en el escenario del rock en vivo. Así que no se lo puede perder el próximo sábado 13 de abril a las 16 horas en el Teatro México, el rock en vivo. Vea, bacanísimo. Es ahí está el llamado a toda la gente que asista. Si se está quejando de que no hay eventos culturales, si se están quejando de estar solo en la casa, en el PlayStation, en las películas, en el celular, vaya, disfrute de los eventos culturales que hay en las diferentes casas culturales, en los teatros. Claro que sí. El cine, ¿no? Disfrutar del séptimo arte, bacanísimo, ¿no? Y aparte de que disfrutamos, también aprendemos pasamos y también familia, ¿no? Apoyamos al talento ecuatoriano. Eso, no se olviden ahí las películas. Si se van al cine, váyanse ahí al 8:30, creo que mandan películas nacionales. Ajá. Todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, prefiera lo nacional. Claro, de siempre hecho aquí en la Casa de la Cultura siempre estamos en esto, ¿no es cierto, mi querido Juan Diego? Al menos acá en la frecuencia eslabón. Claro. Puro artista nacional nomás. Siempre bueno, con siempre talento ecuatoriano. Siempre salido internacionales. Claro que sí, también. Pero más dale prioridad al Chuyita y acá. A los ecuatorianos. Al Ñaño, al brother. Esa es. ¿Y con qué vamos, amiga? Te comento que tenemos nuestros invitados. Ellos son el Gabriel Arce. Gabriel Arce y Cielo Verde. Esta es una agrupación quiteña que está recién naciendo en la capital. Son músicos que ya vienen trabajando en la escena durante unos 10 años más o menos y están en este nuevo ensamble, en esta nueva agrupación. Uh-huh. Tienen un ritmo fresco, tienen un ritmo, una buena vibra, son positivos. Y justo ya se están llegando. Bienvenidos, brother, bienvenidos a todos los hermanos. Ahí está mi brother Gabriel Arce y Cielo Verde. Claro que sí, mientras tanto yo les voy a comentar un poquito de lo que es la banda de Gabriel Arce y Cielo Verde. Esta es una banda de reggae ecuatoriana nacida en Quito. Su nombre es un tributo a la naturaleza y la esencia de la vida. Es una propuesta de música consciente con un mensaje positivo de respeto, unidad y denuncia social, con ritmos que van desde el roots jamaiquino a lo más innovador del reggae latinoamericano, representando lo más diverso del reggae nacional. Con la inigualable voz de Gabriel Arce, acompañado de músicos con trayectoria en el reggae, unidos en Cielo Verde Band. Saludos, brothers, bienvenidos a la frecuencia eslabón. Gracias por la invitación, primeramente. Gracias, muy agradecido. No, pues chicos, gracias a ustedes por venir aquí a los micrófonos de frecuencia eslabón y compartir con nosotros y con la gente que les escucha todo su talento. Muchísimas gracias a toda la gente que también está conectada ahorita con Frecuencia Eslabón, sí, la radio de la Casa de la Cultura. Sigan escuchando porque ese es un espacio buenísimo en donde se está gestionando mucho lo que es la cultura, la música. Y bueno, en este momento a ustedes, gracias, es un gusto verles, Juanchito, a ti, Gerald, y a toda la gente que está por detrás de cámara y de la vitrina también. Y pues llegamos aquí con paso firme, ¿no? Llegamos con paso firme queriendo realmente ya no solamente quedarnos en el proceso de hacer música y que quede en el under, ¿no? Que solamente se escuche para nuestros amigos, para nuestro grupo y nada más. Sino que nos queremos ya asegurar como militantes del reggae, ¿no? Como militantes de este mensaje, un mensaje que hoy por hoy ya quiere tomar conciencia, no cambiar el planeta, no cambiar a la humanidad, sino compartir conciencia, dar ese mensaje, correr la voz de conciencia, que estamos en un planeta en donde nosotros somos gestores de la vida, ¿no? Nosotros somos gestores de la naturaleza. La revolución no está en las armas, la revolución no está en la sangre, la revolución está en trabajar la tierra, está allí afuera, en cultivar la tierra, en crear nuestros propios recursos y dejar de matar a la tierra, ¿no? Y eso es lo que se ha... realmente se ha agrupado, ¿no? Se ha hecho un conjunto, una gran fuerza, que hoy por hoy viene siendo Gabriel Arce y Cielo Verde, que es la unión de muchas personas, de mucha energía, de mucha conciencia y sobre todo un mensaje de vida, ¿no? Que es el que hemos venido aprendiendo en esta trayectoria de la música con mis amigos. No están presentes todos, me hubiese gustado que estén todos, pero estamos ahorita los camaradas, ¿no? Militantes del los que tienen music. Que estar en este momento. Exactamente, sí. Para la batalla estamos listos todo el rato. Así es, y también tenemos música en vivo con los chicos de Gabriel Arce y Cielo Verde. Tenemos sí. Ahí, han traído su compañera de vida, la infaltable. Bien, súper bien acompañada. La que habla solita. Contaba Dieguito Vázquez, es la que habla solita, ¿no? Y sí. Hoy vamos a compartir lo que esa guitarra también habla. Por supuesto, ahí vamos a compartir un poco de los temas de ustedes, ¿no? De Cielo Verde, ahí el tema, los temas nuevos, así, con una nueva vibra que se vienen bacanísimo, locos. Pero empecemos por el principio, o sea, comencemos por sus nombres. Iniciemos por el inicio. Claro, conociéndoles claro sí. A los chicos que están aquí al menos, ¿cierto? Bueno, buenas tardes con todos, aquí con la gente. Mi nombre es Cristian Benavides, ya me conoce con la gente, igual ahí... compartiendo aquí siempre lo que es el reggae, ¿no? Porque es un ritmo, o sea, de unión, de respeto, ¿no? Hacia todas las personas y todo. Entonces, o sea, realmente el unirnos aquí con los compañeros es algo tan emocionante, o sea, tan genial, ¿no? Porque compartimos, o sea, las mismas ideologías, o sea, las mismas cosas, ¿no? Que se puede decir. Ajá, un gusto igual y... Bienvenidos todos. Tenemos a... también. Bueno, mi nombre es Diego, más conocido como Diego Vaz, ahí por los panas, soy el bajista de la banda, y también aquí militante del reggae de mucho tiempo, también ahí combatiendo con la música siempre toda la cuestión de cambiar a esta cuestión que está, sobre todo las injusticias, ¿no? Claro que sí. Gabriel, coméntanos un poquito desde cuándo nace la banda. La banda nace, bueno, creo que nace, se podría decir, en un tiempo de unos... un mes, dos meses o tres meses le podría dar yo también para quedarnos en una cifra perfecta, ¿no? El número tres. Serían unos tres meses en que nos conocimos un día para ensayar justamente en la casa de Cristian y estuvo Don Bas. Así que hubo la conexión, y no solamente la conexión, sino también el querer trabajar para ya algo serio dentro de lo que es el reggae music, ya no solamente dejarlo, como les decía, dejarlo solamente en el componer, tocar y que se quede solamente en los grupos que escuchan reggae, ¿no? Sino que ya llevar el reggae a la siguiente etapa, ¿sí? Ya poder dar el paso gigante de sonar en la radio, de sonar, de que la gente escuche reggae, no solamente el reggae para Rastafaris, para la marihuana, para la revolución, no, sino un reggae que a todos nos identifique como ecuatorianos, ¿no? Nosotros proponemos justamente la consigna es ecuatorianamente reggae music, ¿sí? Es ecuatoriana reggae music, ¿por qué? Porque ya hemos aprendido, hemos logrado ya tener la esencia y la raíz del reggae, lo que es el pulso, tanto como para los compañeros músicos, tener el pulso de acero para sonar a reggae, ¿no? Pero ahora no podemos dejar atrás nuestra raíz, lo que es nuestro país, lo que es nuestra gente, ¿no? Nosotros nos levantamos todos los días aquí en Ecuador, ¿no? Nos levantamos en Jamaica, nos levantamos en Estados Unidos, en las islas, sí, nos levantamos aquí. Entonces, inició Cielo Verde hace tres meses con la visión de ya poder sacar esta raíz ecuatoriana a flote. Sí, dentro del reggae, dentro de nuestra arma, que podríamos nosotros llamarla el reggae music. Claro, la música reggae, la conciencia, el mensaje. Prácticamente eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Con mucha fuerza. Todos los días nos levantamos con esa mentalidad de darle a la gente lo mejor, un buen sonido y una identificación musical, ¿no? Una vibra positiva. Bacanísimo, loco, toda la energía para ustedes, brothers, Dieguito Sativa, Gabriel Arce y Don Be Good. El señor Cristian Benavides. Por si acaso. Brothers, bacanísimo, bueno, yo les conozco y hemos venido, hemos estado trabajando, ¿no? Estamos trabajando, bueno, en algunos proyectos con el reggae. Para el reggae, de hecho, ¿no? Para nosotros, para gestionar esta nota de la industrialización de a poco. Bueno, yo quiero preguntarles cómo va la gestión ahí. Sé que están en el Quito, escena en Quito. Claro, esto, sí, me parece. No sé, si nos comentas un poco en qué están, porque sé que hay unas presentaciones, tienen ahí tal vez unos talleres, no sé, yo les vi ahí en algo, he visto en las redes sociales también. No sé, cuéntanos un poquito en qué se encuentran actualmente ustedes como... Claro, justamente como les contaba Gabo, la cuestión es que esto se armó un poco rápido, porque ya éramos como músicos que nos conocíamos ya de haber hecho algunos proyectos y trabajado en algunos proyectos. Entonces fue como Gabo dijo, tengo los temas ahí, mis temas, dijo ensamblémosle, le ensamblamos y de ahí salió ya una idea de trabajar. Justamente en esta idea de trabajar asoma lo que es el Festival Escena en Quito, que es donde estamos participando ahorita, que es como una plataforma de difusión a bandas emergentes. Entonces ahí están ahorita en la fase, ya pasamos unos jam que hicimos en una experiencia extraña, porque también nos mezclaron, era como mezclar a los músicos de varias bandas, claro, y en un jam, y crear algo ahí en vivo, en transmisión en vivo. Entonces era como que algo innovador, y de ahí eso estamos ahorita en un proceso donde ya nos llaman a la siguiente etapa, donde es ya de tocar, y también, o sea, es una plataforma interesante también la que es de Escena en Quito, que también nos está colitando. Eso en cuanto a un aspecto, y como la banda va trabajando en dos aspectos más que nada, ¿no? Es la cuestión de la música de Gabo Arce, que es como decir nuestra cara ahorita de la banda, y también la cuestión de trabajarle como una backing band, o sea que también es como un trabajo alterno, que también es para... Como una banda de soporte para otros cantantes de reggae, que hay muchos en escena que no tienen una banda en vivo y que a veces les toca tocar en pista. Entonces es abrir ese camino también para seguir haciendo alianzas y que la música también siga creciendo. Que siga creciendo, ¿no? Justo esa es la reggae mission. Es la misión, la unidad. Esa es, ¿no? Esa es la misión. Chicos, ya que han venido acompañados con su inspiración. ¿Qué tal si empezamos ya y nos preparamos un poquito para oírles en vivo? Claro, claro que sí. Yo quiero antes, bueno, mientras se preparan, capaz, yo quiero mencionar a los fans que están conectados ahorita en el en vivo. Pilar Montúfar, Dios te bendiga, Gabriel, muchos éxitos. Dice Miriam CDAC, saludos a la hermosa gente de Ecuador y Perú, todos somos uno, sigamos vibrando con energía positiva. Yes. Dios les bendiga, muchachos, especialmente a ti. Mi bendición, mi hijo Gabriel Gaya, mamita. La bendición, mamita, aquí firmes, siempre haciendo, como te dije un día, con buenas personas aquí y dando un buen mensaje, haciendo algo bueno para el pueblo, para la gente dentro del reggae, eso sí. Dentro del reggae music. Esa es, ahí está el mensaje positivo de Gabriel Arce. También yeah. Sigamos, ¿no? Con estas también. Frido Mala dice: ¡Yeah! ¡Cielo verde! ¡Saludos! ¡Buena vibra, bro! ¡Esa es, balita! ¡Yeah, yeah! ¡Bacanísimo! Jorge Ruiz Prince. Manda saludos a todos, dice. ¿Quién es? Primo de Perú. Vea, ahí desde está. Desde Perú también, sí. Están hasta en Perú. Escuchando desde Perú, ¿no? Ponte pírale y escuche. Los que tengan oídos, dice, gracias, Frecuencias de Abón, bacanísimo ahí. Tenemos Israel Cortés, saludos, brother, dice ahí. Saludos la gente. El brother del... Saludos, don Israel, bacán, brother. Israel. Saludos, Israelito. Don Birras. Don Birras, llaman. Pilar Montúfar, igual, saludos, Alejandra Met. Tenemos saludos ahí, saludos desde Perú, dice Jorge Ruiz. Carlos Vicencio, el pan ahí del Frente Carlitos. Cultural de Eslabón, pilas, saludos compañeros. Carlitos, vean, Carlitos. Tenemos ahí, esos son los mensajes, muchachos. Muchas gracias a la gente que está conectada, gracias, que está conectada en este momento. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan como Gabriel Arce y Cielo Verde, y a las personas que están también conectadas con Frecuencia Eslabón. Gracias, Carlitos Villavicencio, toda la gente que está metida en la cultura, que está tratando de impulsar esto. Gracias, bendiciones y... Seguimos trabajando en esto mismo, ¿no? Sigan conectados. Escucha. Claro que sí, un abrazo gigante a todas las personas que están pendientes de nuestra fanpage Frecuencia de Eslabón. Y recuerde que también, si se pierde este programa en vivo, que lo puede retransmitir en la radio cce.com.es. Iron Man, gracias. Y vamos a escucharles ahora sí, ahora brothers. Sí, les vamos a escuchar. El power. Vamos reggae music. Vamos a dedicar algo. Vamos a dedicar algo para la gente, ¿no? Un mensaje bonito de despertar. Desde donde estamos, desde nuestras propias trincheras, ¿no? Vamos a empezar a trabajar y ser militantes de una buena gestión para el país y para el planeta. ¿Sí? Vamos a despertar. Escucha, escucha, escúchame. Esto es conciencia desde el centro del planeta. Yeah. Despierta, el día ha comenzado y la batalla se inició. Despierta, despierta tu conciencia, bendita resistencia. Despierta, el día ha comenzado y la batalla se inició. Despierta, despierta tu conciencia, y es ahí. Hace mucho tiempo que vivimos entre guerras, acciones malavidas nos ahogan sin dar tregua. El fuerte sobrevive por su propia coherencia, ya cada paso le hace mucho caso a su conciencia. Es tiempo de reaccionar, no dejes que tu mente se llegue a doblegar. Confía en ti mismo, tu verdad es la verdad, y planta tus raíces ante toda potestad. Es importante la misión, la música es el alma y el reggae mi munición. Soldado resistente, camuflas con humildad, a todas partes llego en honor de la verdad. Esto es un amor que no te pide nada, oh, que une y que no mata. Yeah, it's authentically love. Amor desde el centro del planeta, sí. Despierta, el día ha comenzado y la batalla se inició. Despierta, despierta tu conciencia. Despierta, el día ha comenzado y la batalla se inició. Despierta, despierta tu conciencia, bendita resistencia. Solo despertando, siendo conscientes, vamos a poder defendernos de todo lo que nos está atacando. Sí. Y mira. Que avanzar paso a paso, edificar los cimientos para un mejor futuro. La realidad es que dentro de ti está el guerrero que peleará contigo. Porque tú puedes así lograr que te protejas ante toda mala vibra y persona que te intente manipular. O simplemente te traicionen por la espalda, no podrán, porque el fuego de ya y su conciencia te dará la protección. Yeah. Despierta, el día ha comenzado y la batalla se inició. Despierta, despierta tu conciencia, bendita resistencia. Despierta, el día ha comenzado y la batalla se inició. Despierta, despierta tu conciencia. Now, now, now, now. Un saludo para toda la gente que está despertando y la gente que va a despertar también. Un saludo para todo mi país, Ecuador, siempre adelante, ¿no? Ecuatorianamente, reggae music, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¡Bacanísimo! Despierten, despierta, amigos. Despierten a cuidar positive la tierra. Positivo mensaje de los brothers Cielo Verde y Gabriel Arce. Y vamos a seguir con los chicos de Cielo Verde y Gabriel Arce después de un pequeño corte. Ya regresamos, no se vaya a mover de ahí. Aquí en Frecuencia es la voz. ¿Qué dice? Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 16 de abril a las 7:30 de la noche estará en escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Venga y participe del Seminario Binacional Cusco-Quito, Huaca Yactacuna. Ciudades Sagradas. Ciudades Sagradas. Del 9 al 12 de abril, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En este encuentro se pondrá en valor la astronomía, antropología, arquitectura, cosmogonía y mucho más de las ciudades del Cusco y Quito. Además de disfrutar de la exposición pictórica del maestro Carlos Hurtado, ofrenda a la Pachamama y de la Feria del Libro. Los pases se pueden retirar en Cosmo Proyectos, ubicado en la Manuel Arrea 1003 y Santiago, oficina 401, o a los teléfonos 097-9953-986 y al convencional 2560-818. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta acá en la frecuencia Eslabón Positivos, de ahí con los hermanos de Cielo Verde y el hermano Gabriel Arce. Lo que pudieron escuchar este tema, ¿no? Bacancísimo, Despierta, ponte pilas. Y seguimos con los saluditos de ahí. Tenemos Despierta tu conciencia, excelente Rola, sigan adelante. Banda Full Vibra Positiva, Marjorie Liz. Besitos para la Marjorie Liz también. ¿Sabes, sister Marjorie? No es la ceñito o la doñita, como dice Airemán, pero sí es mi enamorada, sí. Besitos, es ella, señorita. Es ella. Pero que sí, chicos, los chicos enamorados. Sirve de inspiración, ¿no es cierto?, para nuevas canciones. Sí, creo que uno no puede hablar de amor si no lo siente, ¿no? O no puede hablar de felicidad si uno realmente no siente o busca la felicidad. Entonces sí es necesario y todo. Todo el ser humano hemos logrado ver durante toda esta historia de la vida, ¿no?, de la vida del ser humano, que han venido personas especiales de enseñarnos justamente del amor, ¿sí? Han sido justamente esos seres de enviados de enseñarnos del amor, y el amor trasciende, cambia realmente las cosas, todo lo negativo, cuando se le encuentra realmente el sentido y el valor del amor, las cosas cambian. Entonces sí, las cosas son más fáciles. Desde lo más mínimo, amar lo más mínimo hasta lo más grande, es lo que te hace tener una visión de la vida bastante hermosa, se puede decir. Qué chévere, chico. Y no, algo que nos olvidamos es la pregunta triquitaca, mira. Ah, sí. No sabíamos olvidar. Justo en este momento íbamos a hacer la pregunta triquitaca. Tenemos una pregunta que hacerles a todos los invitados, ¿no?, de la radio. No sé si claro ayudas con esa pregunta. ¿Será necesario crear una Secretaría de Culturas Urbanas en las instituciones públicas que rigen la cultura para mejorar las condiciones de los nuevos músicos? ¿Ustedes qué creen, chicos? O sea, yo pienso que es fundamental, porque ya hay, ¿cómo te puedo decir? O sea, hay tantas trabas cuando uno empieza a hacer música y más que nada trata de hacer las cosas seriamente y tomárselo esto como un trabajo, ¿no? Entonces tú quieres generar tus eventos, o pues quieres generar tu producto, quieres sacar adelante tu trabajo, pero te encuentras institucionalmente muchas trabas, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás con una Secretaría de Culturas ya enfocada también en tratarnos con la importancia, con el porcentaje grande que somos de personas en la ciudad, de tomarnos en cuenta para poder gestionar nuevas políticas que faciliten sobre todo las cosas para los artistas. Uh-huh. Porque Quito se ha caracterizado históricamente por ser una ciudad donde siempre ha habido arte. Cultural, ¿no? Claro. Cultural, exacto. Y no puede ser que uno, por ejemplo, yo te decía, con unos amigos queríamos decir, vamos a hacer hoy domingo música en el parque, y nosotros mismos llevábamos los equipos y buscábamos cómo gestionarnos y para que la gente escuche. Uh-huh. Pero ni bien estábamos llegando y bajando los equipos, y estaban los municipales y la cuestión así, y no dejaban que, por ejemplo, estas cuestiones de arte que deberían ser libres en los espacios públicos se lleven a cabo. ¿Por qué creen, chicos, que esto sucede en nuestro, en nuestra ciudad? Bueno, en nuestro país, ¿no? ¿Por qué no se permite? Creo que estamos todavía muy reacios a querer aceptar de que Ecuador es mucho más de lo que es, de lo que nos han enseñado, ¿no? ¿Sí? Que nuestra cultura es más rica, digamos. Claro, exactamente. Más milenaria. Miren, totalmente, totalmente. ¿Qué les puedo decir yo? Nosotros a veces nos concentramos hoy por hoy, y me tomo realmente la palabra y el atrevimiento de hablar de un género musical internacional que no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Estamos hablando del tema del reggaetón y del trap, que habla de cosas totalmente fuera del Ecuador, ¿no? Y a eso le damos cabida, a eso le damos bastante importancia, y a eso le damos espacios, y a eso le damos tocadas, y le damos... Y todo el tiempo del todo mundo. Todo el momento, ¿sí? Por eso le llamamos a despertar, ¿no? Despierta, exactamente. ¿Por qué? Y ahí va la pregunta, ¿no? Ahí va la respuesta. ¿Por qué hay esa, a veces, ese pare con los músicos? Porque los artistas no nos regimos a un solo pensamiento. Nosotros tratamos de compartir toda esa creatividad que tenemos en nuestras cabezas, tanto por la música, tanto por la pintura, por el arte, por los amigos y compañeros cirqueros, por aquellos que están ahí en las calles haciendo sonreír a los niños, ¿sí? Uh-huh. Imagínense, todo eso es de arte. Y aquí en Ecuador, desde que yo tengo uso de razón, tengo unos 23 años, y desde que tengo 4 o 5 años me acuerdo artistas queriendo hacer música aquí afuera. Recuerdo todo lo que es cinematografía ecuatoriana, quiteña. Entonces somos muy ricos en el arte. Uh-huh. Y es necesario tener realmente, sí, desde la parte de la gestión, un lugar, una entrada, se podría decir, un fruto que quizás otros no lo aprovechen, pero quizás nosotros los artistas sí podemos aprovechar ese fruto, que es estar dentro de la gestión, ¿no? Uh-huh. Y hoy por hoy se mira, hemos estado justamente los últimos días reuniéndonos con gente bastante influyente dentro de lo que es la gestión cultural, ¿no? Y eso es para mí gratificante, ver que hay personas que están trabajando por todos los frentes, por todos los lados, por todas las culturas, para lograr de que esta ciudad, que no solamente sea una ciudad arquitectónicamente y arquitecturalmente hermosa, sino que sea artísticamente rica también. Tenemos espacios de sobra, tenemos plazas, y hermosos parques, espacios. Exactamente, tenemos el Ichimbía, tenemos por acá arriba parques, tenemos barrios. Y debemos llevar, no podemos esperar que la gente venga a buscar el arte o la música. Nosotros tenemos que llevar, el accionar de los artistas, de los músicos, de los pintores, está en llevar el arte a la gente. No podemos esperar más. Tenemos que hacer algo, y nosotros tenemos que ser los gestores. Hay unas palabras, Bigud, acerca de la pregunta de Kitraka. Sí, igual, o sea, con respecto a esto, o sea, me parece muy interesante, ¿no? Porque ponte ya con este espacio, o sea, nosotros podemos tener más bien la oportunidad de dar, o sea, nuestro mensaje, ¿no? A toda la gente. O sea, llevar todo lo que nosotros tenemos, como decía acá Don Gabriel, ¿no? Exactamente. O sea, con ese talento, o sea, ir entregar a toda la gente que conozca lo que nosotros tenemos, y que, o sea, que nos ayuden, o sea, con estos espacios, o sea, también, ¿no? O sea, sea el municipio, o sea, la gente que tenga que mover esto, ¿no? Para nosotros, o sea, poder compartir todo lo que deseamos transmitir, ¿no? Mediante la música. Bacanísimo. Es necesaria mismo la creación de una secretaría, una dependencia que sea para las culturas urbanas, que nos ayude a gestionar todo este tipo de cosas, que sea la voz de los músicos, de los artistas, ¿no? Que nos representen, que nos guíen, cómo nos encaminamos en el mundo del el mundo artístico, ¿no? Y esperemos que esta nueva administración, que empieza con el nuevo alcalde, también tome la cultura en serio, claro, ¿no es cierto? Sí, es importante. Y que tome en serio la música y el talento nacional. Por supuesto, ahí tenemos un precedente, ¿no? El alcalde nuevo, Jorge Yunda, es bajista, ¿no? Bueno, sabe un poco de la temática, de los artistas. El que arma las notas. Claro, sabe el Lexus, toda la nota que pasamos los artistas culturales, saben, ¿no? Porque les ha vivido también. Claro. Sí. Esperemos que se ponga del lado de los artistas, eso de es. La cultura, para sacar un Quito más bacán. Y lo que más queríamos también compartir es que nosotros, como reggae, como la cultura reggae, queremos también compartir que somos una cultura de paz. Podemos estar orgullosos y felices de saber que en ningún concierto de reggae hemos tenido problemas de violencia o de agresividad. Es como una nueva alternativa también, es una energía positiva que siempre maneja el reggae. Entonces, dreadlocks es paz. Llama. Yeah, dreadlocks is peace. Llama. Reggae music is peace. El reggae es un mensaje de paz. Es el reggae. Lindo, realmente a Gabriel le encanta el reggae. Yo le agradezco el haber escuchado reggae music, porque en un momento de mi vida en donde yo no supe ni qué era, ni a dónde iba, ni en qué creer, ni nada, pero escuché algo que me identificó y le debo muchísimo. Yo, como cuando me subo a un escenario, no es yo soy el artista y el cantante y la cara, no, yo me subo con todos los nervios que una persona tímida puede tener, porque yo soy tímido, inclusive ahorita soy tímido, pero me aguanto, ¿sí? Tengo que estar en la radio. Sí, mire, tremendo frío en Quito. La presentación va por dentro. Yo también estoy así. Sí, entonces es reggae music, es la vida, es life, es... O sea, sí, el reggae music, o sea, es nuestro sentir, ¿no? Como nosotros lo decimos, o sea, los que hacemos reggae, o sea, es el sentir de nuestro corazón, ¿no? O sea, lo que nosotros sentimos por adentro. Y como decía Gabo, igual, o sea, sí, el reggae también, al escucharlo, porque yo también a lo que escuché reggae, o sea, me enamoré, porque fue un ritmo, wow, o sea, para mí es un ritmo espiritual, ¿no? O sea, que yo lo llevo bastante en mi corazón, ¿no? Y compartir la música con gente que yo ya conozco, o sea, hacer este ritmo es una alegría tan grande que uno siente, ¿no? O sea, como te digo, todo sale de nuestra alma, de nuestro corazón, porque ese es el reggae. Tu pulso, tu corazón, tu alma. Esa ya es. Vivimos del reggae 24/7, ¿no? Esa es. Y hablando de reggae, yo quiero escucharles otra vez. Otro temita, ñaño. Otro temita. ¿Qué pasa? Vamos a regalar otro. A la conciencia de parte de Gabito. Vamos a encender el fuego. Sí, sí, sí. Vacancísimo ahí. A ver, preparémonos, muchachos. Listo. Y vámonos con este temita. Tenemos que recordar. Ojalá para hacerle la... A ver, chicos, ¿con qué seguimos? Tenemos que recordar que en un inicio siempre fue la oscuridad, ¿no? Y la necesidad de poder ver qué había en la oscuridad, qué perseguía en la oscuridad, hizo que el fuego existiera, que la luz existiera. Entonces, en este momento lo que queremos también compartir es que quizás personas que están dentro de un momento negativo, un momento, no sé, de tristeza, un momento en donde oscuro, en donde no sabes ni para dónde jalar, ni qué eres, ni quién te apoya y quién no te apoya, pues uno mismo puede encender el fuego, su propia conciencia, la fe en uno mismo, en creer que uno mismo puede autogestionarse y autogobernarse. Entonces ese es el enciende el fuego, el encender, abrir los ojos y ver la luz, que uno mismo crea esa fe en uno mismo. Siente que por dentro el fuego se enciende. Esa misma llama te da la libertad. Y aunque te digan que no, que eso no puede ser verdad, es porque no conocen el amor de ella. En el principio todo era oscuridad, el Santo Espíritu moraba existente desde el comienzo de los tiempos en caos. Después un día todo se iluminó y ya creó el sol para todo el planeta, y desde ese momento su luz ha brillado encendida. Enciende el fuego, enciende el fuego, oh, oh, oh, yeah. Enciéndelo en el nombre de ella. Enciende el fuego, enciende el fuego, oh, yeah, now. Enciéndelo en el nombre de ella, o como lo quieras llamar. No importa lo que creas o cómo lo llames, es la verdad que te ayudará siempre a tu vida salvar. Uno mismo, ¿no? Uno mismo es esa conciencia, ese fuego. Uno mismo se saca a uno mismo de ese agujero que a veces se encuentra por las situaciones de la vida. Dime now, yo. encender para luego entender que hasta en la oscuridad solo no van a estar porque ya sus soldados les dan la luz en su camino. Intentar este fuego apagar no podrás porque ahora hemos vuelto más fuertes. Ecuatorianamente reggae music para el mundo, sí señor. Enciende el fuego, Ecuador. Enciende el fuego. Wow, oh, wow, oh, yeah. Enciéndelo en el nombre de Jah. Enciende la luz para tu pueblo. Yo enciende el fuego. Enciende el fuego. Bacanísimo, mi brother. Esa enciende el fuego, ¿no? Enciende el fuego, sí. El fuego muy importante. Nosotros que hacemos reggae music sabemos que el fuego es muy importante, que la pasión siempre tiene que estar encendida, que debemos llegar a alumbrar esos espacios oscuros, debemos ser esa conciencia que siga expandiendo el mensaje, ¿no? Enciende el fuego para toda mi gente. Ecuador, pues Ecuador, seguimos saliendo. Es el mensaje reggae, el mensaje de la gente acá, muy positivo. Fuerte, super positivo, ecuatoriano. Mucha vibración positiva. Yeah. Chicos, proyectos de su banda. Y ahorita estamos muy felices porque a pesar de que tenemos un poco de tiempo nomás de que empezamos a trabajar, se han venido dando ciertas oportunidades súper interesantes. Entonces ahorita estamos trabajando con la plataforma Senequitu. También ya próximamente es en mayo el concierto de Stranger Miller, donde le vamos a hacer de backing band también a Stranger Miller. Entonces vamos a compartir también con los hermanos de Colombia, de Macon Soul. También vamos a hacer backing band para los amigos. Entonces vamos a estar compartiendo música con bastante gente, que es la idea también de nosotros, de ir ampliando el mensaje, uniendo a la gente y trabajar por el reggae, porque sí, sobre todo con Gabo hemos estado metidos también 24/7 en esta cuestión del reggae y de trabajar por la cultura reggae de Quito, sobre todo. Es de las trincheras, exactamente. Chévere, ¿sí? Chicos, ¿cuándo se desarrolla este evento? El evento para lo que es la avenida de Stranger Miller con The Maconan Soul. Uh-huh. Eso es para el 10 de mayo aquí en Nina Shunku. Por cierto, un saludo a toda la gente de Nina Shunku, Guaira, también a la gente de Guaira Studios también. Muchísimas gracias por esa apertura. Y es el 10 de mayo, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder compartir junto con otras bandas. Y tenemos también esa riqueza cultural, ¿no? De poder compartir con un artista jamaiquino, el cual es Stranger Miller, que está pegando muy fuerte ahí en Jamaica también con su trabajo fuerte con el reggae music. Y también compartir con los hermanos de Maconan Soul. Esto el 10 de mayo. Y también viajamos, eso es algo también súper, súper chévere que podemos compartir. El 11 de mayo en Tabacundo estamos en el festival Libera tu mente. Libera tu mente en el Museo de la Tierra, me parece que sí, es en Tabacundo, es el festival entonces. Ajá. Eso es, mayo lleno de reggae. Sí, y el 420 también tenemos una tocada en Los Chiris, invitados por los hermanos de Cuanavis, que son unos hermanos que también están haciendo gestión. Entonces, a festejar el 420, revisen la página de Cuanavis para que vean más información. Sí. Póngase en pilas ahí. Un llamado a todos los panas igual para que escuchen y estén atentos a las agendas culturales de que todas las centros culturales, las casas culturales ofrecen, ¿no? Sí, a todos. Estén conectados, les vuelvo y les repito, conéctense con la radio de la Casa de la Cultura, conéctense con la cultura. Con la frecuencia es la voz. Exactamente. Miren, hay muchas cosas que se están gestionando y nosotros obviamente queremos ser quienes impulsen esa comunicación de estos eventos, ¿no? Queremos seguir compartiendo, la gente tiene que estar conectada. Conéctense con Gabriel Arce y Cielo Verde, conéctense con The Feeling Ari Van. Esa es. Ari Man y Balita también, con toda la gente de Feeling Ari Van. De la causa también. con también con 420, que es el proyecto de aquí de Dieguito, la gente del reggae, sí, siempre conéctense y ahí vamos a estar. Hermanos de Bongo Station, el Roberto Carlos, hay un culto, toda la gente del reggae hay que moverse ahí, esa es, hermanos. Tenemos que seguir conectándonos y haciendo unidad, y la gente que siga, sí, exactamente, eso es lo bueno de esto, ¿no? Que Cielo Verde no se enfrascó solamente en ser los músicos y solo músicos de Cielo Verde, sino que estamos todos aquí reunidos, todos. Es táctico, sí, yo lo veo como algo, como una emboscada, algo como una misión, es algo táctico. Tenemos aquí una persona que trabaja desde un frente tenaz, que es Don Diego Vaz, un camarada en la misión, militante también en el reggae. Tenemos aquí a Don Bigú, tenemos a nuestros músicos. Andrés Rivera, saludos, mijo, a Don Taxi Driver Rivera, al guitarrista de la banda. Y a la gente de Aquí Reggae también. Sí, aquí, bueno, reggae. Gente de Aquí Reggae, otra plataforma de difusión del reggae. Y también un saludo para Estevita Navarro, el tecladista de la banda. Mijo, un saludo, hágase un en mi nombre y que esté bien, ñañito. Positiva la gente, conectados, y la cultura se sigue compartiendo. Ñaños, yo quiero seguirles escuchando. ¿Con qué vamos ahora, mi querido Gabo? Vamos a... Nosotros también estamos trabajando también con una parte alterna, también unos shows tributos. Entonces, Gabito es un capo también para hacer algunos tipos de música. Uh-huh. Entonces, vamos a hacer un covercito de Gondwana que se llama Aire de Ya. Sí, un covercito. Es más bien es el poder darle ese agradecimiento a los artistas, a los gestores de esos mensajes también en el reggae latinoamericano, y que han influido, ¿no? Que alguna vez nosotros hemos escuchado y hemos dicho, hey, este mensaje, esta canción me inspira, y que nos ha ayudado también para seguir trabajando nosotros desde aquí, desde Ecuador. Un saludo para Maxi Vargas, si algún rato nos escucha, esto es... Gracias a ustedes, un tributo para toda la gente de Gondwana, para el reggae latinoamericano. Esto es siempre con alas de seguir compartiendo la unidad. de Cielo Verde. Sí, reggae music para toda la gente. El mensaje consiste en unirse. No verse diferente. Los hermanos hay que trabajar por la unidad. Yeah, ecuatorianamente reggae music. Vibración, seguimos trabajando, seguimos avanzando y aportando positivamente para esta hermosa ciudad y este hermoso país. Positiva vibración, qué gusto escucharles, qué buenas canciones, ¿no? A toda la gente, bacanísimo. Mis hermanos, bacán tenerles acá en la frecuencia de Eslabón. Bacancísimo, locos. ¿Cómo les puede contactar la gente? Eso, justo les iba a eso. Pueden, empezando, ¿no? Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Gabriel Arce y Cielo Verde. También en Instagram estamos como Gabriel Arce y Cielo Verde. Y desde ahí podemos interactuar, ¿no? No somos de aquellos que si nos escriben dejamos el mensaje en los mensajes abandonados y todo eso. No, interactuamos, respondemos, hemos logrado tener contactos y personas que nos siguen desde Estados Unidos, también desde Suecia, Holanda, personas que nos hemos conectado dentro de la música del reggae, dentro de un mensaje positivo, personas que se conectan también por el hecho de los dreadlocks, personas que se conectan por el hecho de Don Bass, de la música. Entonces estamos conectados desde todas esas líneas, ¿no? Y necesitamos responder, ser parte y crear una tribu, ¿no? crear ese grupo de personas que nos van a apoyar, nos van a seguir y con quienes vamos a seguir trabajando, ¿no? Dentro de la música. Bacanísimo, locos. Un mensaje ahí para toda la juventud, para toda la gente que se hace música, que hace cultura ahí, por ahí. Despierta conciencia, despierta ahí, que tenemos todos que despertar para que esto siga creciendo, ¿no? Que el reggae siga fluyendo y todo. Mientras este mensaje esté aquí, nadie nos podrá parar. Despierte, gente, ahí, conciencia. Buena vibra, esa es. Y que el arte es como igual de fundamental, ¿no? Que el arte, la cultura es igual de fundamental como las matemáticas, como la literatura y como cualquier materia de ese tipo. Y debe estar presente como lo que es importante para el desarrollo de la esencia del ser humano. Entonces, que siempre todos los espacios que fomentan la cultura sigan teniendo más apoyo, sigan creciendo más, para que esto llegue a hacerse, que este sueño que tenemos, ¿no?, de tener un Quito supercultural, se llegue a ser una realidad y que todos podamos disfrutar de eso como se merece. Chicos, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Les deseo muchísimos éxitos. Éxito siempre, gracias. En sus proyectos musicales. Y las puertas de Frecuencia Eslabón del Radio Casa de la Cultura también siempre abiertas para ustedes y para todo el talento, ¿no? Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, nos despedimos porque se nos termina el tiempo. Pero como siempre, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Frecuencia Eslabón. Bye, bye. Ponte pilas. Chau, chau. Nos vemos ahí. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Sudamérica.